Estamos dando un paso muy importante en Cañuelas, ya lo venimos haciendo a nivel provincia y hoy nos toca a Cañuelas abrir un local político con la corriente de Patria Justa. Nosotros venimos trabajando con el compañero Nico Arias, es el responsable político de esta corriente. Entonces, con un desgobierno como estamos teniendo en este momento, la verdad que te invita a militar y doblemente y a participar en lo que es en la actividad social, porque hay mucha gente que no la está pasando muy bien y realmente a nosotros eso nos fortalece porque la venimos transitando y la venimos padeciendo. Y nosotros realmente queremos volver, porque digo queremos volver, porque tenemos a Cristina como la única conductora y que creemos que es la mejor conductora capaz, Cristina Fernández de Kirchner, de poder levantar este país que lo están llevando a la ruina. Y cuando decimos que lo están llevando a la ruina, no solamente lo decimos por un capricho, sino porque simplemente está a la vista los hechos. La faltante sería el trabajo, y si te falta el trabajo, por ende te va a faltar la comida, por ende no vamos a tener salud porque no vamos a tener para viajar, no vamos a tener educación porque vamos a tener que conformarnos con lo que podamos tener cerca del barrio. También sabemos que hay muchas falencias en nuestras casas por ahí para poder pagar la luz, de tener algo más en tu casa, aportar un ladrillo más en tu casa o arena o lo que sea, cemento para levantar tu propia casa. Eso se está llevando, la verdad, a cuenta gota y lamentablemente no podemos hacerlo. Pero sí estamos en una instancia en donde estamos en la concientización de la gente en la cual nosotros podemos avalar y constatar que para adelante queremos a Cristina como la única presidente y como sea, que sea una unidad para todo, para el peronismo, para el kirchnerismo. Vamos allá de los partidos políticos y simplemente lo que quiero decir es que nosotros estamos hoy dispuestos a hablar con todas las personas que se puedan acercar a este local de acá de Juan 23-148 de Patria Justa. El compromiso de decir, no solamente tener una cooperativa, sino también tener algo en donde nosotros podamos darle al vecino y que se sienta contenido.